canciones con las que te enamoraste por primera vez. Si ese tiempo pudiera volver. Cuando hables de mí, digas que todo acabó. Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Me tendrás allí, donde esté y con quien esté. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no. De amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Con las que te enamoraste por primera vez. Si ese tiempo pudiera volver. Les presentamos a Manuel. Hola, soy Manuel y les voy a cantar una canción. Mi amor, ahora que no estás aquí, ¿cómo te extraño? Usted nos

Y si tienes que explicar qué fue de mí, di que yo no era tu tipo, ni brillante, ni buena, ni digna de ti. Y échame la culpa a mí de abandonar nuestro camino. Échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno el amor. Se detiene el tiempo. Si ese tiempo pudiera volver. Tengo que explicar lo que es mi forma.

FM Globo 97.7.